El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Evolución Sonora. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Antes de entrar al aire escuchábamos a Caifanes, una banda que creo que nos evoca bastantes cosas interesantes de algunas épocas que ya pasaron, Caifanes en México. Y esta noche tenemos la oportunidad de compartir con una banda de rock and roll que también ha dejado mucho que escuchar. Mucho que desear, dice el Diego. En realidad creo que ha dejado mucho que escuchar y esta noche tendremos una muestra más de lo que será. Lo que se puede decir con de lo que han traído esta noche es que de alguna forma todos estamos o nadie está libre del pecado. y que a la final lance la primera piedra que lance la primera piedra el que, no sé, el que esté libre de pecado, y el que no, que vaya a disfrutar una noche de pecado, que goce, que disfrute, eso que vaya llevando ahora material. Eso es lo que tenemos esta noche. Esta noche nos acompañan Antipáticos, una banda de rock and roll que lleva algunos años ya tocando y compartiendo los escenarios. Y esta noche han venido también a compartir algo aquí en Sesiones Polo Sonora. Es la segunda vez que nos visitan en realidad. Antes nos visitaron en el formato Vivo Funk, y esta es la primera vez en Polo Sonora. Qué bacano, qué ha pasado desde ese entonces, amigos. Buenas noches, bienvenidos. Preséntense, por favor, con quién estamos, como ustedes quieran empezar a presentarse. Bueno, ya saben, como de costumbre. Se me afloja la lengua. Bueno, yo soy Diego, aquí estamos los cuatro degenerados que la rompimos del último concierto y bueno, gracias. Esa es, acá está Diego, acá. Diego, ¿qué haces en la banda? Ahorita nada, sí, estoy de vacaciones. ¿Ya? Estoy tocando la guitarra ahorita, voy a tocar un par de temas de cómo alternarnos con Santiago. Y... bacano. ¿Con quién más estamos por acá? Buenas noches, Juan Carlos, Careloco, guitarra y coros también. Bueno, bacano. Saludos. Hoy estábamos recordando, así que según nuestra memoria, era hace poco tiempo que estabas en Antipáticos, pero en realidad, ¿hace cuánto estás ya en la banda? Unos 3 años, un poco más de ley. Desde el 2013 de ley. ¿Por qué llegaste? Un poco antes, 2012, a finales del 2012, por ahí. ¿Ya? Claro. ¿Cómo llegaste allá? Chucha, estamos visionando, bro. Oliendo. Ganó la visión. Ya. Hace 3 años más o menos que estás en la banda. Sí. Ahora ya parte fundamental de los Antipáticos. ¿Con quién más estamos por acá? Santiago, Santipático, guitarra. ¿Tú se vendrías a ser ahora el actual, qué? ¿Tercera, segunda, primera guitarra? Ahí nos compartimos, hermano. ¿Sí? Sí. Van haciendo... Igual a ti te he visto también haciendo labores de, no sé, como de productor de la banda, a veces como cachando ahí qué onda con lo que sucede en el escenario, como... A todos hacemos ratos algo que lo que tengo que hacer a ratos. Ahí nos repartimos las cosas. Chévere, es un trabajo compartido también lo de la banda. Todo. ¿Y se completa con quién? Marco Pático, buenas noches. ¿Tú te encargas de qué, Marco? Yo, la percusión y la batería, mi brother, toda la vida. Chévere. ¿Siempre te gustó la batería? ¿Alguna vez cambiaste de instrumento? No, nunca me hizo falta cambiar, en realidad. ¿Sí? Sí. Siempre estuviste cómodo ahí dándole. Quise aprender la guitarra, pero me quedé por ahí nomás. ¿Antipáticos es la primera banda que tienes o si has tenido? O sea, tuvimos Soluca. Uh-huh. Primero, luego Asco, yeah. Luego nada más, ¿no? Antipático. Y desde ahí. No, sí, ha habido otros proyectos por ahí también, así, los Almados, igual hemos compartido ahí con los manes. Uh-huh. También existieron por ahí los Rocapciosos. Ya. Yeah. Y así se fue creciendo de a poco. Pero siempre Antipático se ha mantenido. Ahí. Se ha mantenido año tras año, ahí dándole. ¿Por qué no han dejado morir a esa banda? ¿Por qué no han dicho? Porque pasa que ya ha muerto y la han enterrado muchas veces, entonces... Ha revivido. Como una flor. Con tanto amor. Porque está en sus últimos días. Ahora sí. Qué bueno, que sea también una oportunidad de renovación de alguna forma. Escuchemos algo de música y volvemos para compartir algo más con los Antipáticos, y han traído también algo de música en vivo, que es lo que escucharemos en el siguiente segmento. Escuchamos algo de música. Mientras tanto, les recordamos que pueden comunicarse, nos encuentran en las redes sociales como Polu Sonora o como Polución Sonora, la página del fanpage. Ahí estamos, compartimos algunas cosas, entre otras, eventos, conciertos, foros, talleres. Todo lo que se nos vaya cruzando ahí en las redes lo compartimos y se pueden enterar también ahí en nuestra página. Y esta noche compartiremos algo de contenido también de lo que han hecho los Antipáticos, porque de alguna forma 20 años, ¿cuántos años se van haciendo música? La mayoría de edad, creo. Ya tienen la mayoría de edad. 18. Sí, ya. Ya, 18 años haciendo música, de alguna forma... No, haciendo música más, pero antipáticos. Con antipáticos. Sí, claro. 18 años de antipáticos. Y de alguna forma... De Soluca, 20, ¿verdad? ¿Sí? 20 años de Soluca, porque Soluca fue en el 96. Ya. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? Era rico. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? 17, 50 menos 17 años. Cuéntale 20. 20. Anda calculando. Ustedes eran mambritos. Sí, se ha de ser, amigo. Saca la regla de tres. Seguiremos conversando de eso. ¿Vamos a escuchar algo de música? Ya, vamos a escuchar entonces un doblete. Lo primero que escucharemos es algo de Soluca Punk, de una banda que existió allá por los 90. Si ustedes no lo tenían muy escuchado ahí en estos programas, escúchenlo también. Esto es parte de la escena musical de acá de Quito. Dejó mucho que desear. Que desear esta banda. Bien, vamos ahí, Soluca Punk. Fogué. Hagámosle el punk. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora. Saludos al amigo Daniel que nos acompaña ya. ¿Cuántos años, amigo Daniel, haciendo la polu? ¿Los tres o los dos años y medio? Dos años y medio haciendo la polu sonora con nosotros. El amigo Daniel, le han de haber visto en algunas fotos también ahí. Esa es bacano, a él le debemos mucho. En este mes hicimos un sorteo ¿qué sería? Unos, ¿cuántos son? ¿7, 8 discos? Más o menos entre 7 u 8 discos que nos habían dejado las bandas aquí que nos han visitado. Teníamos el disco de Sexores, de Lola Boom, de Moon, ya dije Moon, ¿quién más estaba? Moon. Ah, de Mateo Kingman. Ya, sí. Moon. Estaba el Lola Boom y algunos más. Dijimos que ese iba a ser el sorteo del mes. Por algunas circunstancias se alargó un poco el sorteo del mes y fue bueno de alguna forma porque la gente tuvo oportunidad de... Se retrasó el mes. La gente tuvo oportunidad de seguir inscribiéndose. Entre ellos están Roberto, Kevin, Val, Elis, Cristian, Daniel, Mario, Stalin, Elisa, Nicolás, Mateo, Blake, Juan, Machín, Denis, Glenn, Ángel, Guacho, Rodrigo, Francesco, Josué, Kevin, Ricky, Caterine, Sebastián, Andrés, Gustavo, Sebastián, Steven, Care loco, Nathan, Constanza, Felipe, José, Esteban, son y Moon son algunos de los inscritos para los discos. ¿Cómo vamos a hacer el sorteo? Vamos a regalar los 8 discos, uno a cada persona, es decir, 8 personas se van a llevar un disco. A cada uno le vamos a dar la opción de que elija el disco el que quiera llevarse, así que tienen que estar pendientes a que se contacten pronto para que puedan elegir su disco. Eso, el sorteo lo vamos a hacer más adelantito. Aquí nos van a ayudar los amigos de los antipáticos. No, si me das un disco fresco, te ayudo. Nos va a ayudar el amigo Daniel también en el sorteo. Y el amigo Gonzalo que nos visita esta noche. Desde ahí ya les contaremos quién es el Gonzalo y a qué se dedica en la actualidad. Eso por contarles. Y les decíamos esta noche en el anterior segmento que estamos compartiendo con los antipáticos, una banda que lleva ya la mayoría de edad tocando juntos. Y ahora, ¿qué me pueden decir del nuevo disco? ¿Están a punto de lanzar un nuevo disco? ¿Qué número de disco es? O sea, en realidad, ¿qué detalles hay al respecto? Claro, es otro trabajo porque lo hicimos en otro año, ¿sí? Como siempre, no hemos hecho un tiraje muy muy grande, sino más se lo ha hecho por internet y así hay pocos discos, o sea, los discos son pocos los que existen. Estamos pensando hacer un acetato ahí también. Bacano. Pero este más se ahueva, Ponte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? Porque es típico del man. No perder la cultura. O sea, sí quisiéramos hacer, pero o sea, nos falta todavía como que alguien nos meta mano en la colita ahí, porque eso es lo que estábamos buscando. Hay gente que nos pueda dar una mano. O sea, nosotros hemos hecho un esfuerzo también bastante grande durante todos los años y a veces como que no se ve el fruto, o sea, no se ve tampoco ni la aceptación de la gente, ¿me entiendes? Claro. Tal vez sea porque no fuimos creados para eso, pero debe haber algo, cacha, que gratifique todo este esfuerzo a la final. De alguna forma. No sé si es que esas borracheras de este pana también, hijo de puta, son las que gratifican a la banda. Ya. Eso es lo bacán porque te va quedando el, no sé, el sentir de la música. De alguna forma lo que ha sido este espacio de radio también es precisamente lo que tú contabas. El ir haciendo y el encontrarse a veces con, no sé, desde dónde está esa gratificación. Y a veces está desde los lados en los que menos te esperas. Exactamente. Puede ser, y he visto y me ha pasado, es más, o sea. Correcto. Puede ser en la cotidianidad, claro, que tú decías, de ahí pegándose a las bielas. O también puede ser, no sé, en que alguien... Oye, viste que hay como los domingos. Hablando de eso. Hablando de eso ya. O sea, de ganas ya estás de acuerdo, este mal. Ha vuelto a ser necesario esa hora de las 4 de la mañana también, claro, ¿no? Exacto, ya acostumbrado a dormir temprano ya. O si no, a terminar la noche acá donde están. Todos están invitados, por cierto. Eso, el after. Menos el San. El after party, la casa de San. Eso. Todos están invitados, menos el dueño de casa. Bacano. Esta noche compartiendo antipáticos con nosotros, ¿les parece si hacemos algo de música para la gente? ¿Será que nos lanzamos ahí? De una. De una. A ver, amigos, ¿qué tenemos esta noche para compartirle a la gente que han traído? Bueno, ¿qué nos han preparado? Vamos a hacer una canción de los que se pasan vagando la vida. ¿Ya? Sin rumbo. ¿Ya? Ahí buscando su destino. Bacano. ¿Cómo se llama esta canción? Vagando por las vías del destino. Vamos. Esto es Antipáticos en vivo en Polución Sonora. Por las vías del destino, corriendo por la ruta hasta la muerte, buscándote, nena, una vez más, sintiendo que me quema tu calor, tu calor, tu calor. Acústico, la primera vez, vagando por las vías del destino, Antipáticos en vivo en Polución Sonora. Cuando nos desterraron. Esto es. Nos desterraron, yo recuerdo. Esto es parte de su nueva producción. No, esto ya pasó. Eso ¿ya pasó? Fue del anterior disco. ¿Sí? ¿Qué trae el nuevo disco ahora, lo que están a punto de lanzar? Ahorita ¿qué matices que nuevos? Una canción que ya desde. Es una de las últimas de ahí, que también hicimos un video así casero también de la fracasada Chantaje y la Bestia Motorizada, pero ahorita quiero que escuchen la Bestia porque le metimos ahí unas notas chéveres ahí jugando con el sonido y los y pecaminosas. Claro que sí, como que vas metido en la Bestia Motorizada. Bacán. Qué chévere. Eso quisiera que decir, ya, Dianita, por ahí. Vamos a ver si podemos para que rompan. Sentir de alguna forma esas experimentaciones que en esta nueva etapa presentan los Antipáticos. Esto se llama La Bestia Motorizada. Voces ganando la Esto es Polución Sonora. Estamos de regreso en Producción Sonora. Esta noche hacemos el sorteo del mes que habíamos publicado en las redes sociales. Están los discos de Sexores, Moon, Lola Boom, Mateo Kingman, Sweet Sandra y Trébol. Esos son los discos que tenemos para sortear. De esas nos han visitado la mayoría de las bandas que están ahí, a excepción de Moon. Así que, sí, ahí está. Así que vamos a ver si ojalá Moon nos visita algún rato aquí en la Polución Sonora. Esta noche, mientras tanto, disfrutando de la buena música y el rock and roll de Los Antipáticos, 18 años después. 18 años después, ¿qué tan importante ha sido el público para la banda? Sin comentarios. O sea, yo creo que sin el público no se puede dar esto, ¿no? Uh-huh. Necesitamos oídos que nos escuchen. Necesitamos, en vez de pulgares arriba, pulgares abajo. En vez de su gente, en vez de la gente, solo sus oídos. Qué loco. Sí, entonces, ¿es importante o no? Claro que es importante. O sea, si tú no vas a tocar en un concierto y no hay público, y viene alguien y me dice, ahorita se acaban de robar una mochila. No, ¿cómo no me voy a comer mierda? Lo más bacán de la gente, ¿me entiendes? O sea, cuando estamos tocando, se saben las canciones, cantan con nosotros cuando estamos en el escenario. O sea, de hecho, es lo más importante. Es todo, claro. Es la gente. Yeah. Pero no hay antipáticos. O sea, aunque les caigamos mal, es la triste realidad. ¿Cómo gracias, ves? Gracias muchachos por aguantarnos estos años. Ni tan triste. Como tú decías, fue chévere lo que dijiste al inicio, el hecho de que no sabes si naciste para que la banda nació para gustarle a la gente. La banda nació y la banda hace música y eso está muy bacano. Creo que de alguna forma eso es lo trascendente detrás de cada uno de los artistas que se mantienen, sobre todo en los años. A mí me parece muy bacano y me deja mucho pensando el hecho de que 18 años después, 20 años después, 30 años después, las bandas pueden seguir juntas. Y ustedes son una muestra de eso también. La formación original creo que se mantiene. No sé, ustedes me podrían contar más de eso. La formación original se mantiene y eso también, no sé. Se ha compartido mucho, se ha compartido bastante. Se ha hecho, se ha camellado full. O sea, aunque no parezca, se ha trabajado bastante. Son horas de ensayo. Claro. O sea, claro que son momentos que se gratifican de otra forma igual. Uh-huh. Cuando estamos solos ahí también es bacano, ¿cachai? O sea, La creación, la creación de la música. Compartir, o sea, cagarnos de risa. La conexión que existe. Claro. La conexión que existe cuando hacemos una canción, eso es lo que a mí me encanta, ¿cachas? O sea, la conexión que hay cuando haces una canción y las propuestas, lo que se puede cambiar. Y bueno, construir la canción y una vez que ya está hecha, como que hacer los arreglos, qué sé yo. Y después de hacer una canción ya aparece todo el disco, prácticamente, yeah. Que comienza como a surgir ideas y qué sé yo. Y eso es lo nuevo del disco, ¿no? Lo nuevo es como que cambiamos un poquito, tal vez es otro sonido, uh-huh. Una variación de sonidos, como más bien. Es en dos partes el disco, porque, o sea, una grabación es hecha de una manera, o sea, unas canciones, la mayoría son hechas desde multipistas, así por tiempos, primero, yeah. O sea, grabando por separado. Por canales, por separado. O sea, la otra que hicimos, son cuatro temas más, fueron grabados también en... multicanal, pero en vivo. Exacto, yeah. 16 canales en vivo en nuestro estudio que tenemos ahí, que, o sea, no es tampoco grande, sino que nos tenemos que acomodar de cierta manera para entrar ahí y sonar. Entonces, ese, y hay otro también, que el otro tema, un tema que se nos quedó del anterior disco, ya no alcanzamos a hacerlo, yeah. Y es un cover, o sea, por eso también tenemos, o sea, como La Noche de Pecado, tiene uh-huh. una segunda parte que son los plagios, o sea, son covers. Son covers, ahí está uno de BHP que hicimos, yeah. Lo adoptamos como nuestra, y en esta versión la canta Adrián, el chino, el mismo vocalista de BHP. ¡Qué loco, qué bacano! Ajá, entonces, y la hicimos nosotros, la grabamos ahí en vivo. Uh-huh. Por ahí estaban las fotos en el Facebook y tal, a que quiera ver, pero... como les cae muy mal. Y es algo, o sea, la fusión así entre tu estilo de música y lo que tú pienses, yeah. Es algo bacano, con la creatividad que conlleva el caso, loco, uh-huh. Para hacer lo que se hace, puede pasar horas y nos la pasamos bien. Qué bacano. Disfrutemos entonces, ¿les parece una vez más de los sonidos de antipáticos? La que ustedes quieran, amigos, ¿qué será? ¿Qué es lo que le quieren compartir a la gente? Una cosa, este programa se retransmite en México los días sábados a través de Cusey Radio FM y tenemos ahí también, gracias a los amigos de Radio Cocoa que nos hacen algunas retransmisiones y tenemos ahí contactos en la radio también, qué bacano. Eso, ¿qué le podrían decir a la gente que por primera vez vaya a escuchar su música, que nunca jamás haya escuchado antes de Antipáticos o haya sabido de Antipáticos y bueno, que vaya a escuchar, o sea, por primera vez esto? En primer lugar, no hemos ensayado esto, ¿no? Estamos aquí, vinimos así cada uno con lo que tenía, puestos con los que tenemos y vamos a ver qué suena, o sea, a ver qué sale. Primero, bacano. Y después, gracias por escuchar. Ahí quiero saludarle a mi familia, si está escuchando ahí, a mi bella esposa, bacán. A mi hermosa hija. Y a toda mi familia ahí que siempre me aguanta. Es locura. A la gente que escucha por primera vez la banda, más bien que huele, ¿no? O sea, que disfrute, que sea libre escuchando cualquier cosa. O sea, nosotros igual nos abrimos a todos los estilos que podamos con el transcurso de los años. Entonces también invitamos a la gente que se abra en todo sentido, ¿no? En musical más que nada. Correcto. Vamos a volar con los Antipáticos. ¿Les parece? Esto es Antipáticos en vivo en Polución Sonora. Ya compartíamos una canción del anterior disco en el segmento anterior. No sé con qué vamos ahorita. ¿Qué tenemos para la gente? Esta canción se llama Muerta. Vamos. Esto es en vivo en Polución Sonora. Yeah. soledad invade tu ser. Ten cuidado, no puedas salir. El veneno que probaste es ahí. Apago tu vida hasta morir. Intoxicada, al hospital vas a dar. Esas puertas no lograrás pasar. El veneno que hay dentro de ti. Acabo tu vida hasta morir. Hasta morir. Hasta morir. Hasta morir. Ya estás muerta. We'll be right back. matar. Dale, dale, ya. Te va a matar. Maldito vecino. Nada maldito. Regresamos, esto se llama Polución Sonora y les recordábamos que teníamos el sorteo del mes, bueno, en realidad tenía que hacerse en abril, pero por circunstancias varias que todos conocemos, se retrasó un poco y eso fue bueno porque la gente tuvo oportunidad de inscribirse. Hay 94 inscritos para los discos, cinco los discos que vamos a sortear y ahorita vamos a sortear 3. Esa es, qué bacano. Entre algunos comentarios que tenemos ahí de la gente, de Micaela Estrella, de Fabián Navarrete. Hola, Micaela, hello, Fabián. Hay Felipe Arias, Glenn Obando. Andrés dice, qué bacano la música hecha con pasión y de calidad. Ángel Martín, Ricky Cerda dice, sería un placer tener el disco de Trébol o de Mateo Kimman o Lola Boom, o lo que sea, que le faltan, dice, así que... Bacano, me pilas de ahí Roberto Santana, Angie Bublé, José Eduardo Garcés, Juan Cuasquer Pozo, Gaby Palacios Martínez, Constanza Jauregui, Sebastián Urbina, a Sebastián Urbina le dicen ojalá pierdas, también comparte la publicación. Dice por si acaso, jaja, y así hay un montón de gente que durante este mes ha compartido la publicación que hicimos de la foto con los discos que tenemos. Como les decíamos, estos discos los tenemos porque son los que nos han dejado las bandas de aquí, nos van compartiendo ahí uno que otro. Nosotros no. Mejor ni me pregunte dónde está el disco que usted me regaló alguna vez, el original y autografiado. ¿Qué pasó con ese? Ahí está guardado, amigo, ahí está guardado. Eso está guardado ahí en la música, chévere. Y vamos a hacer entonces el primer sorteo de estos 94 inscritos que tenemos. Y el primer sorteo, bueno, es 5 personas. Pero ahorita vamos a sacar 3 nombres. El primer nombre me va a ayudar usted, amigo Diego, ya. Desde 5 personas incluido yo, ¿cierto? Ya, eso. Si saca su mismo nombre, no le hago valer. No. Ya, a ver, espere, a ver. Me está haciendo trampa. A ver, estos son 94 inscritos para los discos. El primer disco se van, son 5 los discos: Sexores, Lola Boom, Mateo Kigman, Moon, Trébol. Sexores. Nombre, ¿eh? A ver, el primer nombre: Marco Pático. Lola Boom. A ver, ¿cuál es el primer nombre? Es Juan Chosquer. A ver, Juan Cuasquer. Juan Cuasquer. El primer ganador es Juan Cuasquer. No, el primer ganador fue Marco Pático. Ah, sí, este es el segundo ganador. El ganador es Juan Cuasquer. Él se lleva uno de los discos, de los 5 discos que tenemos. Así que, Juan, si estás escuchando el programa, comunícate y dinos qué disco quieres. Y ahí te lo separamos directamente. Vamos a hacer el otro disco, ¿le parece? De una vez. Amigo, ¿dónde está el amigo? A ver, usted. Aquí, usted que está aquí cerca. Dele. Sin ver. Muestra los papeles, ¿cuántos hay? Un montón, 94 papeles. Ahí está, anda. A ver, amigo. El segundo ganador de otro de los discos que estuvieron en el sorteo es Jorge Negrete. Igual, Jorge, comunícate con nosotros si estás escuchando. A la gente que no se comunica ahorita, ya ahí le tocará después de escoger de los que vayan quedando. Se va a llevar el disco de Antipático. Eso. Y el tercer nombre, vamos a otro integrante de los Antipáticos, a ver. amigo, a ver, ¿quién? El ganador, vamos a darle la oportunidad. El primer ganador, a ver. Aquí tengo el... A ver, y el tercer ganador es... El tercer ganador... Kurt... Cobain. Ay, doblado. Maldonado. A ver... El tercer ganador es Kurt Maldonado. Él se lleva, bueno, entonces los tres ganadores de los tres primeros ganadores son Kurt Maldonado. El segundo es Jorge Negrete y el tercero es Juan Cuasquer. Ahí está, son los ganadores de los discos. Comuníquense ustedes ya ahorita con nosotros para escoger y luego ya veremos qué pasa. Todavía tenemos dos discos más, nos vamos a escuchar algo de música y volvemos con los antipáticos en vivo en Polución Sonora. Thank you. Y desde hace algunas semanas habíamos inaugurado un segmento aquí en La Polo Sonora, un segmento que nació así de manera muy espontánea, que es el final bizarro de La Polo Sonora. La semana anterior, hace dos semanas en realidad, pusimos el grupo Bodega, era, ¿no? El grupo Bodega. Y esta semana vamos a cerrar en el gusto bizarro de la semana con Julio Jaramillo, una canción que se llama Ojos que Matan. Cancioncísima. Así que eso usted, es para usted está... por ahí va. A usted le tienen ojos que matan. Qué mal de ojo. Parece que tiene mal de ojo. Ojo quemado le dice. Bacano. Eso vamos a escuchar al final. Mientras tanto seguimos aquí con Antipáticos en vivo, 18 años de música, y ellos estarán lanzando su nuevo disco Noche de Pecado este, ¿cuándo va a ser? 28 de mayo. 28 de mayo, ¿en dónde? En la Casa Pucará. Casa Pucará. Siempre hay desmanes, siempre hay atropellos. Por favor, vayan sin beber, vayan sobrios. No, porque ya les vamos para que se emborrachen allá. Claro, vamos a estar vendiendo canelazos. Ya. Vamos a estar vendiendo Y para los celeta. Que se portan mal, hay sorpresas. Y para los que se portan mal, hay sorpresas. Claro. Tenemos nuestro saco borracho especial. Por eso usted ya no pide canciones. No pide canciones, malcriada. Si va a pedir pirámide en papelito. Buzón de sugerencias, dice que va a poner. Pidan con buena cara, por favor. Peticiones. Disculpad a cualquier cosa, señores. Pero así es la vida, hijo de puta, ya. Bacano. Estamos en una nueva época de nuestra vida donde ya la violencia ha pasado de moda. No, mentira. No, ahorita estamos en abstinencia. Bueno, yo nomás, porque pasaron muchas cosas en mi mente ese día que casi me vuelvo loco. Qué bueno que de alguna manera. Como la banda, como la música, que se vaya renovando muchas cosas también. Eso está interesante sobre todo. Puede ser una epifanía. Puede ser, quién sabe. A estas alturas de mi vida. Esto va a suceder el 28 de mayo en la Casa Pucará. Antipáticos presenta Noche de Pecado, su nuevo disco, junto a algunas bandas. Hay entre ellas. Hay buen repertorio para ese día. Hay buen repertorio. La banda sorpresa está ahí calientita. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Y para los que se portan mal, hay sorpresa. Hay sorpresa, claro. ¿Qué otras bandas van a estar? Van a estar Brainwash, una banda nueva de unos panas también ahí. Bacán. Van a estar sonando con su. Tienen ahí una fusión de género los panas. Chévere. Vamos a ver qué tal les va ese día. Va a estar también los de Bastardos. Uh-huh. También van a estar la banda sorpresa. En punto de ebullición. Sí, claro, todavía se dice. Están los Anónimos, también Bacana. Una banda colega de hace mucho tiempo. Igual empezaron con nosotros y fue grato para nosotros invitarles también para compartir ahí unos guaros. Claro que yo voy a estar sobrio, ¿no? Claro. Pero mis colegas van a representar. El represent. O sea, creo que voy a estar sobrio. Anónimos, ¿quién más va a estar? No está confirmado todavía que voy a estar sobrio. ¿Cómo se dice? También están los Mortal Decision. Bacán. Mortal Decision. De ahí vamos nosotros. Ajá. Con ahí la Noche de Pecado, y de ahí después nosotros vienen los Mancha Negra desde Puerto Viejo. Qué bacán. Se vean en Lance, se vinieron ahí a Recho. Ahí yo les ofrecí tu casa para que vayan a dormir. Eso. Sí, ya está, ya. Ya está. Ya para que les atiendan. Ya. Bueno, ahí. Y bueno, vamos a pasar un momento ameno, ya. Se me promete diversión, muchachos, también se va a estar bacán. Sorteando un tatuaje. Se va a estar sorteando un tatuaje de valorado en 150 gracias a School Bull Tattoo. Eso va a ser el día del evento. Vamos a sortear, ahí vamos a vender los papelitos con la entrada, si quieren se van llevando. Por un dólar se pueden llevar un tatuaje de $150 de ahí de School Bull, que el pana ya tiene también su experiencia, su trabajo, tiene su local ahí en la Isla Floriana, así que visítenle por favor, Isla Floriana y Shiris. School Bull Tattoo ahí en chévere. Después ya le cobro la cuña, tranquila. ¿Cómo? No me pida, a mí no me pida canciones ni me cobre cuña. No más canciones. Bacano. Eso va a suceder este 28 de mayo. Noche se va a grabar el evento. Bacán, ahí está. Va a estar completo entonces. Va a haber comida. Y nosotros también vamos a estar dándonos una vueltita. No, no, nosotros sí nos invitados. Vamos a llegar portaditos bien, así. Con no les vale, porque si no hay sorpresa. Vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Precisamente hablando de esta Noche de Pecado. Sí, esta canción es la que inspira toda la noche, es la que nos ha pasado bastantes veces y bueno, es dulce disfrutar de una buena noche de sexo, noche de pecado. Cuando todo duerme, la luna nos vigila esta noche. Solo piel desnuda, el sudor, los gemidos, aullidos de animales en pecado. Buscando la razón de tu desilusión, ahogando mi ira en el placer de la piel, de tus piernas, de tu amor. Son noches de vida, de espinas, de dolor. Apaga la luz y mira en la oscuridad el resplandor de nuestros cuerpos, sumergidos en sueños y en pecados, en nuestra lujuria. Yeah. Volvemos y tenemos que hacer el sorteo de los últimos dos discos que tenemos para el sorteo de este mes, que en realidad tuvo que ser de abril. El otro nombre lo voy a sacar yo. A ver, 2-1 ganó la última. Eso, vamos ahí. Este nombre es... esa es la actitud. El cuarto nombre y el cuarto ganador sería Katia Elizabeth. Ahí está. Katia Elizabeth, te llevas del cuarto disco, así que a toda la gente que se ha llevado es Katia Elizabeth, es Juan Cuasquer. Buena, Katy. Esa es Katy. Buena, Josué Negrete también es el otro ganador. Josué. Y Kurt Maldonado también es el otro ganador. Y el último nombre, venga Fercho, saque el nombre ahí. Otro famoso que sea, por favor. Vamos, otro famoso. JJ es de esta vez. A ver. El otro es Cristian. Cristian Rosales es el último ganador. Y ahí está, falta uno más. Vamos, el otro más, Fercho, ahí mismo, dele. Falta uno más. Vamos, con fe, y el Fercho, ganador dele. Es... Y el otro ganador, ahora sí, el último, el sexto ganador es... Es Felipe Arias. Bueno, ahí está, Felipe Arias es el último ganador. Junto a él, Josué Negrete, Juan Cuasquer, Kurt Maldonado, Katia Elizabeth y... Cristian Rosales, ahí está, son los 6 ganadores de los discos, comuníquese con nosotros, nos avisan. Reportes de cómo estamos sonando, muchachos, por favor. Eso, también reportes de qué tal está sonando los antipáticos. Nos vamos, les dejamos en compañía de algo más de música desde cabinas. Vamos con nuestro final bizarro. ¿Sí? Esa es. Esto es un gustito de viejos tiempos, esto es JJ. Antes de despedirnos, no sé si quieran dejarle. Muchas gracias, yo quiero mandar un saludo a mi novia hermosa, por favor. Ya voy ahorita a la casa, mi amor. No te estreses. Bacano. Usted, amigo. Un saludo para mi novia Michelle. Nos vemos en un ratín. Esa es. Usted, amigo. Y bueno, agradecer a toda la gente ahí también, ¿no? Las que nos acompañó. Que saludar, ay, perdón. No, nada, aquí veo rock and roll. Viva rock and roll hasta la muerte, bro. Esa es. Bueno, como decía, gracias a la gente que escuchó el programa. Ojalá les haya gustado las canciones. Les esperamos el 28 de mayo. El 28 va a estar bueno, señores. Vayan porque vamos a probar el sonido antes. Vamos a... todo va a estar a punto. Por favor, vamos a tratar de que todo salga correctamente bien. Vamos a tratar. Entre lo que cabe. No prometo estar sobrio. Por favor, toma nota. Tome sus...